Muy bien, y como siempre, abríamos nuestro programa de geopolítica en tiempos de cuarentena con Living in a Ghost Town de los Stones. Los saluda Fernando Galindo, transmitiendo desde la mitad del Océano Índico. Aquí son las 7 y 35 minutos de la noche. Tenemos las 9 y 35 minutos en Colombia, amanece en el hemisferio occidental, 4 y 35 minutos en Europa, en España puntualmente, y damos inicio a nuestro programa del día de hoy de Geopolítica en Tiempos de Cuarentena, edición del miércoles 19 de agosto de 2020. Y como siempre, les agradecemos a todas las personas que nos siguen desde distintas geografías y usos horarios y se conectan a este programa para analizar desde un espacio alternativo el mundo en el siglo XXI. Y hoy estaremos con una entrevista especial que nos va a llevar a la ciudad de Quito, Ecuador, en la mitad del mundo, desde la cual nos va a estar acompañando Diana Ávila. Y vamos a estar hablando de la educación en tiempos de pandemia con Capítulo Ecuador, en los cuales vamos a estar mencionando algunos de los elementos del reto a nivel de educación en estos tiempos de pandemia, algunos de los cambios que se han venido dando y que si bien en principio están referidos al contexto ecuatoriano, aplican muy bien en todos los contextos en América Latina y en los países de desarrollo. Tendremos también nuestra parte número 6 del episodio, la serie El escenario internacional en el siglo XXI, una nueva guerra fría, transmitida desde la ciudad de La Paz por Javier Zárate Taborca. Y el programa de hoy lo queremos arrancar yéndonos a Bielorrusia, yéndonos hacia la Europa occidental. Y como seguramente ustedes han estado atentos a noticias en los últimos días, Bielorrusia está siendo lugar en estos momentos de varias protestas a raíz de las elecciones que se dieron la semana pasada. Esta continua agitación política en Bielorrusia, que ha traído, como les comentaba, algunas protestas populares en contra del presidente Alexander Lukashenko, quien ha estado en el cargo desde julio del año de 1994, han seguido creciendo. Sin embargo, pues este veterano hombre fuerte de Bielorrusia se niega a ceder. El lunes pasado, Lukashenko, a raíz de estas protestas, aceptó volver a las urnas después de un proceso de referéndum constitucional que puede prolongar todo el tiempo que quiera y que probablemente será rechazado por los manifestantes. Pero más allá de sus fronteras y del drama postelectoral en Bielorrusia, hay varios actores que siguen de cerca este conflicto puntual. Sin embargo, tenemos que ubicarnos geográficamente en la importancia geopolítica de Bielorrusia para continuar con este análisis. Bielorrusia, o como se conoce oficialmente, la República de Belarus, este es un país soberano sin litoral, ubicado en la Europa Occidental, como les comentamos, que en su momento hizo parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la URSS, hasta el año de 1991. Y geográficamente, para que ustedes lo ubiquen, está rodeado de Lituania y Letonia en el norte, al este está Rusia, al sur limita con Ucrania y al oeste con Polonia. Y de allí su capital es Minsk, donde se están desarrollando las protestas. ¿Pero por qué hacemos esta ubicación geográfica? Porque es importante entender que lo que vamos a hablar de las posiciones de los diferentes actores internacionales tienen que ver con su posición estratégica entre la Europa Occidental y Rusia. ¿Por qué? Rusia es el mayor proveedor de materias primas y de energía, especialmente gas, a través de los oleoductos que atraviesan toda Bielorrusia y que posteriormente se distribuyen en la Unión Europea. Principalmente, no exclusivamente, pero sí principalmente en Alemania. De allí que nos vamos a entender quiénes son estos actores internacionales que hoy están prestando atención a las airadas protestas que se están llevando a cabo en la ciudad de Minsk. De un lado, tenemos a la Unión Europea. Bruselas parece estar preocupada por la inestabilidad política que se avecina en sus fronteras europeas. Sin embargo, su respuesta ha sido bastante diversa. Si bien algunos miembros de la Unión Europea que se ubican en el este han liderado un discurso un poco más beligerante frente a esta situación, a Europa en general le preocupa el caos que pueda generar la interrupción del gobierno de Bielorrusia como nación de tránsito, les comentaba justamente ahorita, para las exportaciones del petróleo ruso, que son claves dentro de esta geopolítica de las relaciones que tiene Europa y Rusia. Y por supuesto, existe el riesgo de volver a enredarse un poco con el Kremlin, que como ocurrió en el año 2014 con el caso de Ucrania, en el cual, como es sabido, Rusia se anexa la península de Ucrania. En este sentido, tenemos luego la posición desde Rusia, y es que Minsk parece estar dentro de esta órbita de Moscú, como en su momento, digamos, lo estuvo Ucrania, y ha sido indudablemente un, podríamos decirlo, un jugador que ha tenido un rol de amortiguador estratégico entre Rusia y la OTAN, o Rusia y, en este caso, la Unión Europea. Sin embargo, también es importante mencionar que las relaciones entre Lukashenko, el presidente de Bielorrusia, y el presidente ruso Vladimir Putin, en los últimos años han tenido algunos altibajos con coqueteos, si se quiere, periódicos, que han sido infructuosos. Sin embargo, el vínculo es indudable entre Lukashenko y el presidente Vladimir Putin, quien en última instancia, incluso mencionando la posibilidad de dar cierto apoyo militar a su par en Bielorrusia. Putin en este sentido se ha ofrecido a prestar ayuda y restablecer el orden en Bielorrusia. Sin embargo, se desconfía de enfadar mucho a los bielorrusos, tanto que odian a Lukashenko, pero que a su vez no tienen ningún interés de negociar con Moscú. El resultado ideal para Rusia sería, en este caso, que Lukashenko, en caso de ser reemplazado, fuese por un líder democrático, pero solidariamente prorruso. Mientras que en el peor escenario que podría darse desde el punto de vista ruso es que este levantamiento popular pudiese crecer y extenderse incluso a sus propias fronteras, cosa que de momento no parece muy probable. Pero también encontramos otra serie de jugadores allí. Bielorrusia, como hemos mencionado, limita con 4 países de la OTAN: Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, quienes son a su vez países de la Unión Europea, que temen que la inestabilidad actual pueda desencadenar en una posible incursión militar similar a la que ocurrió en el año 2014, cuando Rusia se anexa la península de Crimea. Sin embargo, a pesar o además de la posible observación que está haciendo los militares de la OTAN acerca de esta situación, no parece que algún grado de intervención vaya a existir. Por su parte, también hay que mencionar que en Bielorrusia no existe una minoría étnica rusa que desee ser anexada hacia Moscú o hacia Rusia, como sí lo existió en su momento en Crimea. Finalmente, tenemos el rol de los Estados Unidos y de China, quienes también tienen participación. Por su lado, Washington se ha estado acercando a Minsk en parte para explorar cómo alejar al país de la influencia rusa, mientras que, por otro lado, Beijing idealmente ha tenido unas buenas relaciones con Lukashenko y eventualmente le convendría que permaneciera en el poder para asegurar así los intereses comerciales chinos. Sin embargo, en este contexto tampoco parece que ninguno de los dos actores vaya a tomar medidas importantes en este corto plazo. De fondo, y a pesar de los diferentes objetivos que hemos mencionado que tienen los actores internacionales alrededor de este conflicto que se está dando en Bielorrusia, en Minsk, parece que ninguno comparte un interés común de resolver la crisis en el corto plazo. Para cada uno, el destino propio de Lukashenko, poco amado por todos, es menos importante que limitar los disturbios en el país y evitar que las potencias rivales establezcan un punto de apoyo más firme allí. Pero con cientos de miles en las calles exigiendo la destitución, nos conduce a una pregunta clave para este, y es: ¿podrá acaso las manifestaciones de los actores externos llevar a una mayor inestabilidad en lugar de evitarla? Eso todavía está por verse. Y con esta editorial del día de hoy que nos llevó a la capital de Bielorrusia, Minsk, arrancamos nuestro programa del día 19 de agosto de 2020 de Geopolítica en Tiempos de Cuarentena. Con esto entonces, vámonos con algo de música y volvemos inmediatamente para conectar con la ciudad de La Paz y disfrutar del sexto episodio de la serie Una Nueva Guerra Fría. Hace frío, estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Y en el circo ya sos una estrella, y una estrella roja que todos se la imaginan. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer. Una nueva guerra fría, sexta y última parte. Son tiempos distintos para todo. Cuando George Orwell escribió el año 1949 una de sus obras más importantes, la República Popular de China iba a ser fundada apenas unos meses después. 1984 describirá un espacio en el que el Estado controla los más íntimos deseos, dictando el qué sentir, el cómo hacerlo y, por lo tanto, controlando la vida plenamente. Cuando la leí, más que miedo, sentí indignación por la posibilidad, pero a la vez una certeza, de que era exagerada. La actual situación global mostró que la hipótesis novelesca de Orwell está convertida en muy cercana a la realidad y se ha convertido en un nuevo espacio de confrontación geopolítica. China y otros países asiáticos demostraron haber desarrollado sistemas de reconocimiento facial y control informático para hacer frente a los brotes de la pandemia con miras a tratar de evitar su propagación más veloz. Y varias veces en distintos lugares del mundo se han planteado que puede ser un recurso necesario en un futuro cercano para tratar de evitar en lo venidero situaciones similares. La República Popular de China demostró ser un espacio muy eficaz, al menos según la información que proveen, en el uso de tales herramientas tecnológicas y en la articulación real del aparato estatal que efectiviza ese control tecnológico. Su comportamiento no es nuevo. La China pasó de los años de su organización, sucedidos por la cerrazón de los años más duros de Mao y su revolución cultural, a la apertura lenta al resto del mundo con la práctica frase de Zedong, por la que no importa el color del gato, sino que case ratones, que se profundizó con sus sucesores en el poder, que paulatina pero muy rápidamente abrieron la economía hasta hacer coexistir en la práctica sistemas económicos, el capitalista, con un férreo aparato estatal controlado por el Partido Comunista, que entiende como fundamental la necesidad de controlar al mínimo el comportamiento social, ya que no puede cuestionarse la estructura de poder. Ello ha colocado a China como un país al que regularmente se le reclama la situación de los derechos humanos y otras violaciones graves a su espectro social, pero que cada vez pesan menos en el discurso internacional al haberse convertido en una potencia económica gigantesca. Estados Unidos, país de la libertad, esencialmente la individual, o al menos como eslogan, está frente a una eventual pregunta en el futuro sobre si para evitar el volver a ser el primer país con mayor número de enfermos y muertos a nivel global, deberá implantar sistemas de rastreo y control tecnológico. Mientras esa pregunta se hace pública y se comienza a especular sobre la respuesta, es evidente que los dos grandes colosos se enfrentan por los medios que pueden hacer realidad aquella situación. Y Estados Unidos teme que la presencia china en la tecnología convierta eventuales herramientas en instrumentos de control que abran la información no solo a su aparato estatal propio, sino al de otros sujetos de poder, concretamente el asiático. Y la confrontación tecnológica es el principal escenario actual de conflicto, aunque, como se ha visto en esta serie informativa de 6 capítulos, no la única. La confrontación económica por mantenerse como primera economía global o por relevarla, la carrera armamentística, que aún muestra solo músculo y no golpes de fuerza real, la búsqueda de influencia geopolítica en distintos espacios territoriales y otras manifestaciones caracterizan ahora una relación que se ha hecho muy conflictiva y que da señales de un escenario que durará años en mostrar un eventual cambio de guardia del país más poderoso. Forrest Gump, la genial película de Robert Zemeckis, protagonizada por Tom Hanks, muestra, en su particular estilo de recorrer la historia estadounidense de la segunda mitad del siglo XX, el cómo estos dos grandes países encontraron en dos raquetas y una pelotita de ping pong la llave para acercarse hasta ahora, que muestra, en casi medio siglo, el momento de mayor lejanía de dos actuales colosos, que tienen solo entre sí casi el destino de un mundo completo. Hay que tener la esperanza de que, como fue el ping pong de Glen Cowan, se puede encontrar una nueva forma de acercamiento, pensando que el mundo tiene retos más graves que deberían afrontarse como un conjunto unido, más que construyendo falsos espacios de confrontación por intereses comerciales. El poder que asalta las almas de quienes se encargan de controlar circunstancialmente los destinos de pueblos y gobiernos deberían tal vez dejar de leer 1984, porque seguramente se antojan y relamen del control, y tratar de aprender a jugar ping-pong. Esta serie se realizó con información de El País y otras varias fuentes. El general en jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl. Al pueblo de México, a los pueblos y gobiernos del mundo. Hermanos, nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno, y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida, y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz, y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias. Muy bien, 7:55 minutos de la noche aquí en la mitad del Océano Índico, 9:55 en Bogotá, 4:55 en España, y teníamos ahí desde la ciudad de La Paz a Javier Zárate Taborga con el episodio final, sexta parte de la serie El escenario internacional en el siglo XXI, una nueva Guerra Fría. Podrán ustedes encontrar, como lo hemos mencionado en otros programas, toda la serie disponible en Twitter, descargable. La colgaremos este último y sexto episodio una vez hayamos terminado esta emisión. Ustedes podrán entonces consultarlo, descargarlo, retuitearlo y difundirlo muchísimo más. Con esto entonces nos vamos ahora a conectar con la ciudad de Quito, Ecuador. Y desde allí vamos a estar haciendo una, vamos a tener una conversación que va a estar analizando algunos de los cambios que se han dado en la educación. Con esto nos vamos entonces a conversar sobre la educación en tiempos de pandemia. Estoy grabando ya, aunque esto lo editamos porque yo siempre hago... En Buenos

dado como una reactivación de lo que vendría siendo la educación por radio, ¿cierto? Tan fuerte a mediados del siglo XX, como también la educación por vía de la televisión. Entonces, eso es también algo, digamos, importante, ¿cierto? No solo en el Ecuador, sino en otros países, ¿no? Pues con esto, Diana, queremos agradecerte tu participación. Contamos con Diana Ávila desde la ciudad de Quito, Ecuador. Ella, como les mencionamos, es profesora de la Universidad Politécnica Salesiana, es a su vez miembro del Grupo de Investigación en Educación e Interculturalidad, y estuvo acompañándonos hoy desde la mitad del mundo para abordar estos temas de la educación en tiempos de pandemia. Diana, muchísimas gracias por tu participación y esperamos volver a contar contigo en los próximos programas. Ya, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por la invitación. 8:29 minutos aquí en la mitad del Océano Índico. 10:29 en Colombia, 5:29 en España. Y de esta manera, con esta conexión que teníamos con la ciudad de Quito, Ecuador, con Diana Ávila, quien nos estaba comentando algunos de los elementos de los cambios en la educación en tiempos de pandemia, enfocado principalmente en el caso ecuatoriano, pero como comentábamos en su momento, estos efectos se replican en la mayoría de los países de América Latina, y especialmente en muchos países en desarrollo. La pandemia, una de las cosas que ha traído, además de la digitalización y de las limitaciones que esto ha evidenciado, es incluso el uso de algunas otras herramientas para seguir manteniendo el proceso educativo con los niños. Se mencionaba al final del programa el uso de la radio, que fue en algunos lugares de América Latina, en Colombia puntualmente, hacia mitad del siglo pasado, una herramienta para difundir conocimiento en el campo. También se ha vuelto a utilizar algunos programas de educación, de televisión, como medio para llegar justamente a los estudiantes. Con esto entonces empezamos a dar nuestro giro de 360 grados para ir cerrando nuestro programa del día de hoy, edición del 19 de agosto de 2020. Estuvimos arrancando con una mirada hacia Bielorrusia, hacia lo que está pasando en Minsk, las protestas contra el presidente Alexander Lukashenko, los diferentes actores que están involucrados allí, desde la Unión Europea, Rusia, China, en este conflicto. Pasamos posteriormente a disfrutar del sexto episodio de la parte número 6 de la serie El escenario internacional en el siglo XXI, Una nueva guerra fría, transmitida desde la ciudad de La Paz por Javier Zárate Taborga. Y como les hemos comentado, que ustedes podrán encontrar disponible para su difusión, para su descarga en el Twitter de En Geopolítica. Colgaremos este último episodio, este sexto episodio, una vez hayamos cerrado esta emisión. Y luego conectamos con la ciudad de Quito, Ecuador, desde la cual nos estuvo acompañando Diana. Con esto entonces vamos a cerrar nuestro programa, está en nuestra edición del día de hoy. Los invitamos a que nos sigan en el Twitter en @engeopolitica. Y nos volvemos a encontrar entonces el próximo domingo 23 en el mismo horario de acuerdo a su localización geográfica. Este programa igualmente lo podrán encontrar posteado en el Twitter para escucharlo completamente y descargarlo. Les agradecemos también que nos ayuden con la difusión. Con esto cerramos micrófonos desde la mitad del Océano Índico. Los estuvo acompañando Fernando Galindo y nos encontramos en nuestra próxima edición de Geopolítica en tiempos de cuarentena. Hasta la próxima.